En el próximo capítulo de La Tierra Detrás de Mis Ojos, los tarifazos, ajustes y desajustes de la historia, y a veces, la historia es hoy. La pasó realmente muy mal en su cumpleaños número 91, porque llegó Edenor, no solamente le cortó la luz, sino que le retiró el medidor. Me quedé asombrada, porque como era mi cumpleaños, los chicos me hicieron una sorpresa. Hicieron un chocolate, vinieron mis sobrinas, y nos encontramos con que directamente sacaron el medidor. Y yo veía que todos iban para la puerta. Entonces, como uso bastón, me fui acercando, cuando veo un revuelo. Señores, se están llevando el medidor de una abuela de 90 años que gasta 26 mil pesos, le vino de luz. ¿De dónde 26 mil pesos? Acercate y grabale todo. Ahí está. Ella, 26 mil pesos. ¿De dónde se gastan 26 mil pesos? Como todo empleado, reciben órdenes. Pero lamentablemente se cumplió la orden porque el medidor lo sacaron. Ellos son empleados igual, no tienen nada que ver. Qué vergonzoso que todo aumente y no tener solución, porque dentro de toda esa gente está mi familia, que trabajan, entregan su trabajo y resulta que llega fin de mes y no nos alcanza. Yo digo, puede ser.